El Explicador. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, prueba increíble. En Historia de la Ciencia, el vendedor estrella. En A la Velocidad de la Luz, el mapa del millón. Buen comportamiento, reparación minuciosa. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 16 de enero de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Le he dicho muchas veces, pero no hasta el cansancio, nunca me voy a cansar de decírselo, que las noticias científicas son siempre buenas noticias. Le traigo una noticia que involucra al Internet y lo involucra a usted. Desde hace algún tiempo existen los juegos en Internet en donde usted puede vivir una vida virtual. Usted puede ser otra persona diferente, de otra edad, de otro sexo, de otra altura, con genes diferentes, que vive en un ambiente virtual en donde entra en contacto con otros personajes que son en realidad personas comunes y corrientes que por su computadora entran a este mundo virtual a comportarse libremente, sin ataduras. No hay policía en el Internet, no hay ninguna autoridad que impida que la gente se porte como se le pegue su real y regalada gana. Lo sucedido en el siglo XX y a principios del siglo XXI ha generado en mucha gente una sensación casi, diría yo, cínica. Cada vez que se habla del ser humano, piensa uno en el animal humano, en el ser inteligente, violento, ventajista, mentiroso, etcétera, que se supone somos usted y yo, y todos. Si bien es cierto que nuestra sociedad está volteada de cabeza y que necesita muchos arreglitos, lo cierto es que cuando la gente se comporta libremente en un ambiente en donde no existe una presión muy fuerte para sobrevivir, los personajes del Internet no comen. En un ambiente en donde no existe la presión inmediata para sobrevivir, el comportamiento de la mayoría es muy interesante. Un grupo de investigadores del Instituto para las Ciencias de Sistemas Complejos de la Universidad Médica de Viena, dirigidos por Stefan Thurner y Michael Sell, acaban de publicar un trabajo muy interesante. Analizaron el comportamiento de 400.000 personas que participan en uno de estos juegos de Internet que se llama Pardus. Algunos de ustedes deben conocer Pardus, es un juego bastante popular. Usted vive en este mundo de manera libre, sin reglas. ¿Cómo cree que se comporta la enorme mayoría de la gente que entra a este mundo sin leyes y sin control? Se porta bien. Se porta decente, ayuda a los demás. Pasa más tiempo buscando maneras de disfrutar de la experiencia que diseñando mecanismos para que los demás dejen de disfrutarla. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que más del 99% de la humanidad, incluyéndolo usted y a mí, somos inherentemente buenos y decentes. Lo que distorsiona mucho el comportamiento, entre otras posibilidades, es precisamente la necesidad de la supervivencia. Que la sociedad moderna, a pesar de los enormes avances de los que puede presumir, todavía no puede ofrecerle a todos sus integrantes un nivel mínimo de vida decente. Si llegamos a crear una sociedad que, en el peor de los casos, le dé a uno un nivel de vida muy modesto pero soportable, y que de allí para arriba todo dependa del trabajo de uno. Si logramos diseñar una sociedad así, vamos a vivir en el paraíso, va en serio. Y no lo digo nada más como algo, como una idea bonita para expresarla a principios del 2012. No. Hay un estudio científico que sugiere eso. En general, usted y yo y toda la gente es decente. Se necesitan los medios para que podamos vivir de acuerdo a lo que nos llevan nuestros impulsos, nuestros buenos impulsos. Por otro lado, a veces un pequeño avance en el mundo de la medicina puede significar un cambio muy importante en la salud de los pacientes. Hasta hace relativamente poco tiempo, muchas operaciones, por ejemplo, en los intestinos, sacar un apéndice infectado, involucraba abrir un surco más o menos importante en el costado del paciente para llegar hasta el apéndice infectado. Ahora es posible hacer un agujerito muy chiquito por el que se mete un tubito que tiene una imagen, una camarita y una herramienta para manipular. A veces es necesario abrir dos o tres agujeritos chiquititos. Con estos micromanipuladores, el médico puede detectar la fuente de una infección y puede eliminarla, por ejemplo. Lo que ha sucedido es que las personas que necesitan una apendicectomía se recuperan mucho más rápidamente, con mayor seguridad, y ya no tienen esa cicatriz tan clásica que tenían las personas que sufrían una operación de este tipo. Entre las operaciones difíciles de hacer, que cuestan normalmente mucho dinero y mucho esfuerzo, se encuentran las que sirven para reparar perforaciones importantes en el tímpano. El tímpano se puede llegar a rasgar un poquito o a perforar un poquito en algunas circunstancias. Por ejemplo, las personas que se echan un clavado en el agua y no protegen sus oídos, las personas que bucean y lo hacen con un poquito de descuido, los niños que juegan con palillos o alguna otra cosa punteada y se le ponen en los oídos, pueden sufrir pequeñas perforaciones que a veces se reparan solas. Pero cuando estas perforaciones son más grandes, la persona pierde el oído, deja de oír. Y lo puede recuperar si le arreglan el tímpano, pero para eso se necesita una operación complicada. Un médico e investigador que trabaja en el centro hospitalario universitario Saint-Justin de la Universidad de Montreal, el investigador se llama Issam Saliba, es también médico, ha desarrollado una nueva técnica para reparar tímpanos. Esta técnica funciona en 20 minutos y el paciente se va derechito a su casa. Y es cuando menos tan buena como la técnica clásica para reparar tímpanos. La medicina poco a poco está progresando tanto que la necesidad de permanecer en hospitales es cada vez menor, cuando menos para este tipo de problemas, para un apendicitis, arreglar un problema de apendicitis, para arreglar un tímpano perforado. Poco a poco nos estamos acercando al momento en el que los hospitales solamente serán visitados en los casos realmente graves. Al regreso del corte le voy a platicar algo de la relación entre la computación y la biología. Es un tema que es muy cercano a mí, ya le explicaré por qué. Y también le voy a platicar de un experimento verdaderamente extraño que está por suceder. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Antes de pasar a la nota principal, ya le he platicado un poco de la relación que hay entre la computación y la biología, una relación que me consta de manera personal, algunas personas negaban, por ejemplo, en este país, que tiene que ser un biólogo trabajando con computadoras, que tiene que ser un médico trabajando con computadoras, que tiene que ser un arquitecto trabajando con computadoras. En la actualidad, todas las disciplinas, sean artísticas, científicas, técnicas, todas necesitan de una computadora. Las computadoras son tan poderosas por sí mismas, y además están ganando tanto poder año con año, que cuesta trabajo seguirles el paso. Muchas veces tenemos en las manos una computadora increíblemente poderosa y no lo sabemos, y la usamos nada más para escribir cartas y para entrar al Internet, que ya es una actividad bastante noble, pero las máquinas sirven para mucho más. un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan y de Rutgers en Estados Unidos han desarrollado un programita. Son expertos en computación, no en medicina. Han desarrollado un programita muy interesante. Usted toma una muestra de un paciente que probablemente tiene cáncer y hace una preparación para el microscopio. Cuando usted se asoma al microscopio, lo que ve es un montón de manchas de colores. Le voy a dejar una liga en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, en donde va a encontrar usted fotografías de tejidos al microscopio. ¿Cómo saber si una célula es cancerosa o no? Se necesita mucha experiencia y se necesita paciencia. Es por eso que cuando le hacen una biopsia, es decir, toman una pequeña muestra de un tejido sospechoso a una persona, pueden pasar varios días antes de que el doctor tenga en sus manos los resultados. Y en algunos casos, para ciertas variedades de cáncer, por ejemplo, mientras más rápido tenga esos resultados, mejor. Ciertas variedades de cáncer, por ejemplo, el cáncer de piel, el cáncer de vejiga, el cáncer de vías urinarias, si usted lo detecta a tiempo, se convierte en una molestia. A cada rato tiene que estar quitando tumores hasta que se acaban. Si no lo detecta a tiempo, la situación es muy diferente. Lo que hicieron estos investigadores, que publicaron su trabajo en una revista científica por Internet, es una revista que nada más se publica en Internet, que se llama Analytical Cellular Pathology, es decir, Patología Analítica Celular. Una revista que se dedica nada más a todo lo que tenga que ver con la interpretación de imágenes de tejidos al microscopio. Estos investigadores publican ese trabajo en el que presentan un programa que se llama Spatially Invariant Vector Quantization, es decir, cuantización espacial invariante vectorial. Olvídese del nombrecito, ¿sabe para qué sirve? Sirve para detectar células cancerosas y lo hace con mucha seguridad y mucha rapidez. Usted rebana el tejido, le pone las sustancias colorantes apropiadas, pone el tejido al microscopio, pega una cámara en el microscopio, la cámara está conectada a la computadora, aprieta un botón, la imagen pasa a la computadora, aprieta otro botón, el programa interpreta la imagen y le dice, oye, creo que aquí hay cáncer. Con un programa así, los expertos en patología y los médicos están en mejores condiciones de sugerir vías de tratamiento oportunas. Por otro lado, hay una serie de cosas en el mundo de la física que son realmente locas y hasta hace poco estas cosas locas parecían indemostrables. El día de mañana, y por orden de usted, vamos a hablar de la desigualdad de Bell. Habíamos hecho un programa sobre la desigualdad de Bell hace algún tiempo, pero lo dejamos incompleto, es un tema muy amplio. Le voy a dar una perspectiva de lo que es la desigualdad de Bell. No me lo va a creer, pero lo que le voy a decir mañana está casi completamente demostrado. En pocas palabras, lo que dice la desigualdad de Bell es que probablemente el universo no es local. ¿Qué le parece? ¿Qué demonios significa que el universo sea local? Bueno, yo tengo dos canicas. Si quiero que la canica A afecte a la canica B, yo necesito agarrar a la canica A y aventársela a la canica B. La canica A tiene que viajar por el espacio hasta que le pega a la canica B. Ah, bueno, se ve que a los científicos les gusta jugar a las canicas. ¿Qué más me va a decir usted, señor Ganem, con respecto a las caniquitas? Bueno, que hay experimentos físicos, hay resultados de experimentos físicos que sugieren que en ciertas circunstancias muy peculiares, usted puede tener dos caniquitas y una puede afectar a la otra sin tocarla y sin enviar ningún tipo de influencia a través del espacio. Podría tener usted una caniquita de un lado del universo observable, otra caniquita del otro lado del universo observable, a una distancia tan grande que la luz tardaría 42 mil millones de años viajando continuamente para llegar a la segunda canica. Y eso suponiendo que se detiene la expansión del universo. ¿Puede tener estas dos canicas una distancia verdaderamente indescriptible, espantosa? Y a pesar de eso, si usted afecta a una caniquita, la otra inmediatamente lo resiente. Eso significa que el universo no es local. Que en ciertas circunstancias, cierto tipo de influencias pueden transmitirse instantáneamente entre dos objetos sin que esa influencia pase a través del espacio. Como si viajara por algún medio mágico, extrarreal, fuera de la realidad. John Bell demostró que esto debería pasar matemáticamente. Se han propuesto algunas pruebas, se han hecho algunas pruebas de laboratorio que parece que dicen que sí es cierto esto, todo este rollo que se echó Bell, John Bell, y que mañana vamos a presentar de manera más ordenada en este programa. El problema es que las pruebas que se habían diseñado hasta hace poco no podían demostrar concluyentemente que lo que decía Bell era correcto. Esto acaba de cambiar gracias a una dama, Beatriz Hiesmeier, que ella trabaja en la Universidad de Viena, es experta en física teórica. Ella y su equipo acaban de publicar en The European Physical Journal, en el volumen C, acaban de publicar un artículo que describe las características de una prueba que se puede hacer en un acelerador de partículas pequeño y que podría demostrar que es cierta o falsa la desigualdad de Bell. Este experimento ya empieza a ser diseñado para un acelerador que se encuentra en Italia y que se llama DAFNE. Le voy a dejar la liga del acelerador DAFNE en Twitter. Recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem, para que vea que hay muchos aceleradores de partículas en el mundo. En este aparato se podría demostrar que la desigualdad es cierta, la desigualdad de Bell. Y si es cierta, el universo está loco, loco, loco. Es raro, es extraño, es muy diferente a lo que creíamos. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola Enrique, buenas tardes, gracias por lo que comentas y por tu culpa estoy pensando comprar un telescopio. Ya no quiero que solo me cuentes cómo se ven las estrellas. Acabo de ver en internet uno reflector que me parece muy económico y quiero que me aconsejes si es conveniente comprar ese o es mejor un telescopio refractor. Por otra parte, sugiero que los programas disponibles en podcast tuvieran referencia del tema que tratan para poder encontrar más fácil la información de un tema específico. Bueno, hay que decir que los programas que descargan ustedes de elexplicador.info son tomados de las emisiones por radio o por internet y son subidos por nuestros amigos del explicador.info. Es un sitio completamente independiente, amigo de este espacio, pero completamente independiente. Pero bueno, para comenzar, ¿qué es esto de refractor y reflector? Los telescopios refractores son los que tienen algo parecido a una lupa en la parte de adelante. La luz de la estrella pasa por esta lupa, que en realidad son dos o hasta tres elementos diferentes pegados uno con otro, o casi pegados uno con otro. La luz comienza a concentrarse y con una segunda lente que se encuentra del otro lado, donde pone usted el ojo, por eso se llama ocular, usted puede ver una imagen amplificada de la luz concentrada que cayó en toda el área del telescopio. Si el telescopio es muy gordo, cae mucha luz allí, esa lupa concentra esa luz y con la ayuda del ocular usted puede ver una imagen brillante de ese objeto celeste tenue. Los reflectores usan espejos con formas muy peculiares. El espejo principal es parabólico o con una figura parecida a la parábola. Hay varios diseños diferentes. Por ejemplo, un diseño que se llama Richet y Chrétien, que no tiene parábolas, sino tiene otro tipo de figuras. Este espejo, al igual que la lente, concentra la luz que cae en él. El espejo la refleja, el refractor refracta o desvía la luz de una estrella. Es más fácil hacer un reflector grande, solo que siempre en el centro del reflector hay que poner un segundo espejo para desviar la luz hacia un lugar por donde uno pueda poner un ocular. Si está del lado del telescopio, se dice que el telescopio es tipo Newton o newtoniano. Isaac Newton fue el inventor del telescopio reflector y el primer tipo de telescopio reflector tenía precisamente un espejo que desviaba la luz hacia un lado del telescopio. Hay otros tipos de telescopios, los Cassegrain, que tiene un espejito que rebota la luz de nuevo hacia el espejo principal. La luz pega en el espejo principal, comienza a concentrarse, pega en un segundo espejito que está detenido por unas láminas de metal justo arriba del espejo principal, y el segundo espejito manda la luz hacia un agujero que se encuentra en el centro del telescopio principal. El espejo principal tiene forma de dona. La luz pasa a través de ese agujerito y del otro lado está el ocular por donde usted mira. Hay muchos tipos de diseños diferentes para los telescopios reflectores. Los más populares son los newtonianos y unos que se llaman Schmidt-Cassegrain. Estos telescopios, que tienen una lente grande en la parte de enfrente y además tienen espejos, también se llaman telescopios catadióptricos. Estos telescopios son muy populares, son un poco caros, pero son telescopios que en general generan imagen muy buena. ¿Qué es mejor, un refractor o un reflector? Depende de lo que quieran hacer con el telescopio. Los refractores en general producen imágenes de mucha mayor calidad que las de los reflectores del mismo tamaño. Un refractor de 6 pulgadas, es decir, de 15 centímetros de diámetro, puede producir una imagen mucho más brillante y mejor que la de un telescopio reflector de 8 pulgadas. Solo que un refractor de 6 pulgadas es mucho más caro que el reflector de 8. Los reflectores son más fáciles de hacer y se hacen de tamaños ilimitados. Hay aficionados muy serios, pero aficionados que tienen telescopios de casi un metro de diámetro. Hace poco en Sky and Telescope leía yo de un aficionado en los Estados Unidos que se ha tomado muy en serio esto de la astronomía y ya es muy respetado por los profesionales, que tiene un telescopio de 80 y tantos centímetros que él mismo fabricó. Fabricar un refractor es muy difícil, fabricar un reflector es fácil. ¿Qué te conviene? Todo depende de tu presupuesto y de lo que quieras hacer. Con las cámaras electrónicas modernas para telescopio puedes tomar fotografías excelentes con un telescopio refractor de 13 a 15 centímetros de diámetro o con un reflector gordo, 8 o 10 pulgadas, es decir, 20 a 25 centímetros de diámetro. Puedes tomar fotos muy bonitas en un cielo muy oscuro. El refractor probablemente va a ser un poquito más fácil de transportar. El reflector probablemente te va a producir una imagen ligeramente más brillante de los objetos que mires. Yo te recomendaría asomarte por dos tipos de telescopios diferentes antes de decidir la compra de tu aparato, y para eso te recomiendo que te pongas en contacto con clubes de aficionados a la astronomía para que puedas ver qué se siente poner el ojo en un refractor y en un reflector, y luego puedas decidir tú qué aparato quieres. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El método científico comenzó a rendir frutos abundantes en la segunda mitad del siglo XIX. En pocos años se hizo posible realizar cosas que habrían resultado milagrosas unos cuantos años antes. La creciente importancia de la ciencia y el aumento espectacular en el conocimiento demostrable obligaron a la creación de un gremio profesional altamente especializado. El estallido tecnológico del siglo XX hizo aún más patente tanto la enorme importancia de la ciencia como el increíble volumen de conocimientos consignados en los libros. Para realizar una contribución importante, original, en cualquier rama del conocimiento, se hacía necesario estudiar más y más temas, a veces muy complejos. Este fenómeno y la falta de interés de la gran sociedad por el conocimiento científico en el que se fundamenta su estructura hicieron pensar a muchos que solamente un profesional de la ciencia podría realizar contribuciones importantes al conocimiento de la naturaleza. Hasta los científicos mismos cayeron en la trampa. En 1957, poco antes del inicio de la era espacial, los investigadores dedicados al estudio de los fenómenos que deberían encontrar los futuros astronautas recibieron un escrito altamente técnico. La obra estaba firmada por Nicolás Christofilos, un estadounidense de ascendencia griega que tenía un gran interés por la física. Los investigadores no prestaron mucha atención a su trabajo, pues Christofilos no era científico. Trabajaba como vendedor para una empresa que ofrecía elevadores. Pocos meses después, el 31 de enero de 1958, el Explorer 1 detectó algo de radioactividad en el espacio cercano a la Tierra. El 26 de marzo del mismo año, el Explorer 3 encontró una zona de alta radiactividad a más de 1,000 kilómetros de altura. Los asombrados científicos revisaron el papel de Christofilos, el vendedor de elevadores, que había predicho con gran rigor la existencia de esta zona de radiación. Christofilos sabía que el Sol emite, además de luz, un chorro prácticamente invisible de materia. este viento solar está compuesto por pedazos de átomo que viajan a gran velocidad. Estos fragmentos invisibles tienen una carga eléctrica notable. Cuando se acercan a la Tierra, el campo magnético del planeta los retiene y forma así una zona de radiación en forma de dona casi por encima del ecuador. La reacción de los científicos fue encomiable. Poco tiempo después del descubrimiento, Christofilos dejó para siempre su puesto en la empresa y entró a trabajar como profesor e investigador de tiempo completo en la célebre Universidad de California. El vendedor estrella no solo había logrado colocar elevadores en varios edificios importantes de los Estados Unidos, sino que también logró vender su genio a una de las mejores universidades del mundo. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a los telescopios, hay muchas cosas más que decir. Una de ellas es que es muy fácil fabricar un telescopio. Necesitan ustedes paciencia y acercarse a gente que sepa. En las instituciones de divulgación importantes del Distrito Federal, por ejemplo, en el Museo Universum, en Papalote, en el Planetario Luis Enrique Erro, en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, es muy probable que tengan forma de ponerlos en contacto con gente que se dedica a la fabricación de telescopios. Es un buen camino. Y antes de comprar un telescopio, vean a través de telescopios de otras personas para que se den una idea de lo que van a ver. No piensen que van a ver las naves Apolo en la Luna o algo así. Se pueden ver imágenes realmente inolvidables del cielo, pero para cierto tipo de objetos celestes se necesita no solamente tener un buen telescopio, un cielo oscuro, sino también información, entender lo que está uno viendo. Es muy importante eso. ¿Qué le pasó al Costa Concordia? Varios me preguntan. Todavía es muy temprano para decir lo que le ocurrió a este barco. A mí me parece muy raro que ocurra un error de este tamaño, un error de navegación que pueda producir que un barco encalle de esa forma. Yo escucharía con mucha atención la versión del capitán antes de emitir un juicio, y es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Lo cierto es que la información disponible parece sugerir que no se trata de un problema, sino de una cadena de problemas. Queda en entredicho todavía por determinar si el entrenamiento de la tripulación fue suficiente para atender una emergencia, si el sistema de navegación estaba operando correctamente, si el capitán realmente estaba ordenando las maniobras correctas o no. Generalmente cuando sucede un accidente, independientemente de que pueda descansar la responsabilidad en una persona en particular, como sucedió por ejemplo con el encallamiento del Exxon Valdez, este superpetrolero que descargó accidentalmente una cantidad enorme de petróleo en Alaska hace más de 2 décadas y todavía ahora se viven las consecuencias de eso. En ese caso, el problema principal fue causado por la embriaguez y descuido del capitán. Pero además de eso ocurrieron otras cosas. Cuando ocurre un accidente grave en algún medio de transporte, por ejemplo, generalmente no es una cosa la que causa el accidente, sino una cadena de ellas. Y para determinar esa cadena se necesita información que obviamente no está en manos de este espacio. Por ejemplo, las cajas de navegación, el equivalente a las famosas cajas negras que nunca son de color negro, que también hay en los barcos, están siendo analizadas ahora. Será necesario determinar si las cartas electrónicas de navegación que tenía el capitán y las personas en el puente de mando estaba actualizada, si el sistema GPS operaba correctamente. Hay muchas posibilidades para explicar las causas de un problema de este tamaño. El análisis de un accidente es toda una disciplina muy importante en el mundo de la ingeniería. Es una disciplina compleja que involucra, entre otras cosas, factores humanos que no siempre son fáciles de determinar, que involucra el entendimiento de los límites de lo que puede hacer la tecnología. Es gracias a ese entendimiento que uno puede llegar a decidir por qué falló tal pieza en un momento crítico. También es necesario entender circunstancias ambientales, de clima, de iluminación. Es una disciplina que puede involucrar lo mejor que ofrecen muchas disciplinas científicas diferentes. Es el tema de por qué ocurre un accidente es complejo, difícil de determinar, sobre todo cuando existe la presión pública, perfectamente entendible, para hallar al responsable. Ahorita mucha gente, sobre todo los parientes de las personas que han fallecido en este caso, están presionando a las autoridades para que resuelvan esta situación, y las autoridades presionan a las personas encargadas de la investigación. La investigación podría tomar meses, todo depende de qué tan clara sea la evidencia que hay en la actualidad, y a mí me sorprendería y me dejaría un poco incómodo que se ofrecieran conclusiones rápidas en menos de 2 o 3 semanas. Si en menos de 2 o 3 semanas ya se sabe quién es el culpable y señalan, por ejemplo, al capitán, a mí me parecería que lo están usando de chivo expiatorio. Me parece que para decidir sobre una situación como estas se necesita, como en todas las situaciones importantes de la vida, la gran lección de la ciencia para todos nosotros como personas, se necesita enfriar la cabeza y ver los hechos y no guiarse por las emociones. Es uno de los consejos más importantes que nos dan de pequeños y es un consejo que es natural en el mundo de la ciencia. Saludos, Enrique María. Perdón si me tomo la libertad de hablarles tan familiarmente, ¿no? Pues no. Más bien discúlpate si no lo haces, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Tengo una idea para aumentar la duración de las baterías de reproductores portátiles y celulares. Mi duda, ¿qué es lo que tengo que hacer para investigar si alguien más no ha hecho lo mismo, si no tiene la patente o está trabajando en un invento similar? Existe una institución, el INPI, el Instituto Nacional de Protección a la Industria. Acércate a ellos. Ellos te pueden guiar. Muchos inventores aquí en México no saben a quién acudir y hay una institución que está hecha para ayudarlos. También te puedes acercar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, con gente que esté trabajando en ese tipo de temas en particular. Si hay alguien que esté trabajando, te podría orientar. Pero yo iría primero que nada al INPI para asegurarte que tu idea es original, y si es original, para protegerla antes de hablar con alguien más. Por otro lado, ¿a quién podría acercarme para que me oriente, ya que no tengo conocimientos de electrónica, ingeniería o lo que se pudiera necesitar? Y por supuesto, en su caso, ¿cómo puedo proteger mi idea de forma de que no me la roben antes de desarrollarla? De nuevo, para eso existe esta institución. Una de las maneras más directas de medir el grado de desarrollo cultural y económico de un país, uno de los medios que se usan en el mundo para medir esto, de los más importantes, es ver cuántas patentes se otorgan al año en tal o cual país. Una patente es un documento que certifica que uno tiene una idea razonablemente viable y que es razonablemente original. Un país de avanzadas tiene gente que tiene muchas ideas de este tipo y por lo tanto hay muchas patentes. A México le urge demostrar con números que está avanzando. Demostrarse hacia sí mismo y hacia los países del exterior. Nos urge la realización de patentes, pero patentes de verdad, de ideas viables. Ellos te van a ayudar. Eso es lo que hay que hacer. Ya he conocido casos de personas que por un motivo o por otro, por miedo a que les roben su idea, porque les parece poco lo que le pueda ofrecer una empresa grande para desarrollar su idea, etcétera, se quedan con su idea toda la vida y no logran sacarla adelante. Que no les pase lo mismo. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, explicador, soy Paola Sahagún, licenciada en Trabajo Social del DIF, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Te escucho desde hace ocho meses recién me casé, mi marido te escucha a través de tu retransmisión en iTunes casi todas las noches, y gracias por lo que comentas. Muchas personas te hacen muchas preguntas, todas muy interesantes, pero sabes, mi marido y yo nos dedicamos a las ciencias sociales, él es abogado y yo trabajo, yo soy trabajadora social del área comunitaria, y quisiera preguntarte cómo el método científico ha transformado a las ciencias sociales. Paola, dentro de poco vamos a dedicar un martes a dar un vistazo general, desde luego incompleto, pero muy sabroso, a cómo distintas disciplinas dentro de esta gran área que se llama ciencias sociales, está cambiando la forma en la que se organiza una sociedad, la forma en la que entendemos fenómenos como la educación, la forma en la que buscamos un equilibrio razonable en la estructura de la sociedad. Un equilibrio que, por un lado, permita que todo mundo tenga un nivel de vida más o menos decente, y por otro, que las personas que trabajan más tengan la recompensa apropiada, o las personas que le dan trabajo a otros. Entonces, hay muchas perspectivas diferentes de avanzadas sobre bases sólidas con respecto a las ciencias sociales, y vamos a dar un vistazo muy general, pero espero yo muy sabroso a este tema. Vas a ver lo importante que es. Cuando las ciencias sociales alcancen el grado de ingeniería, es decir, cuando de las ciencias sociales, de manera regular, confiable, razonablemente rápida, podamos crear tecnología para la sociedad, tecnología de altos vuelos, el mundo va a cambiar de manera espectacular. Tenemos ahora edificios maravillosos, automóviles poderosos, muy confiables, etcétera, una medicina de avanzadas que ha hecho que, por ejemplo, un país como México esté apenas a 2 o 3 años del promedio de vida de los Estados Unidos. Sí, tenemos en materia tecnológica clásica, tecnología electrónica, tecnología médica, etcétera, grandes avances. Pero en materia de ciencias sociales, muchos aspectos de la estructura de una sociedad y los valores generales de la sociedad a veces son de principios del siglo XX y hay algunos que son del siglo XIII. El día en que nuestras perspectivas sociales, nuestro entendimiento de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos, se ponga al día en lo que avance tecnológico se refiere con las otras tecnologías, el día en que la tecnología social esté tan avanzada como la ingeniería civil, ¡uy! ¡Qué bonito mundo vamos a tener! Vamos a platicar un poco sobre lo que se está haciendo al respecto. Te prometo que va a ser muy pronto. Seguimos con sus cartas, muchas gracias. Debo decirles que con frecuencia recibo cartas en las que me piden que trate temas que ya se han tratado antes. Muy pronto espero ofrecerles una perspectiva más completa de los temas que ya hemos tratado, para que ustedes tengan la oportunidad de hacerse un mapa mental del trabajo que se ha hecho aquí en El Explicador y puedan en un momento dado acceder a esas grabaciones que podrían encontrarse, por ejemplo, en elexplicador.info. Muy buenas noches, Enrique y María de Los Ángeles. No pongan al burro por delante. Gracias. Primero, muchas gracias por su programa, gracias por lo que comenta. Segundo, tengo muchas preguntas que hacer, espero que puedas contestar todas. Me gustaría que dieras técnicas de purificación de agua desde la casa. Sé que hay muchas como hervir el agua o con cloro, pero ¿qué pasa cuando el agua tiene residuos? ¿Cómo puedo purificar esa agua con sólidos y que esté muy sucia? Mira, es un asunto delicado por esto. Es posible filtrar agua con relativa facilidad, por ejemplo, con carbón activado, algo de arena y algunas cosillas más. Hay un tipo de arena que está hecha de una sustancia, de una mica, se llama montmorilonita. Es muy común, es muy fácil de conseguir, muy barata, que junto con carbón activado, un poquito de arena y otras cosillas, te puede servir para hacer un filtro de agua muy efectivo. Puedes eliminar muchas bacterias, puedes eliminar virus, puedes eliminar cosas que flotan en el agua. Si esa agua además la hierves, reduces en mucho la posibilidad de enfermarte, pero hay que ver de dónde viene esa agua sucia y sobre todo con qué está sucia. Si en esa agua existen disueltas sales que tengan un poquito de plomo, de cadmio, de níquel, que se pasen del límite, de arsénico, que es un elemento químico relativamente común y que en cantidades muy bajas es peligroso. Si esa agua tiene disuelto eso, no es seguro que un filtro hecho en casa pueda atrapar a todas esas sustancias. Entonces el agua, aunque se vea transparente y sepa bien, te va a producir un problema de salud que además va a ser muy difícil de determinar. Un envenenamiento de bajo nivel, y lo hemos platicado antes, con plomo, con arsénico, con ese tipo de materiales, a veces es muy difícil de diagnosticar. Parece otra cosa. Parece un problema de nerviosismo o un problema de degeneración del sistema nervioso. Puede parecer mil cosas. Para que el médico le atine está en chino. Entonces, antes de recomendarte algo, te pediría que acudas a las autoridades de salud para que te digan si es viable filtrar el agua que tienes en mente para consumo humano o para consumo en tu casa. Aunque no llegues a beber agua que tenga una pequeña cantidad de arsénico, si riegas plantas y luego quieres comerte un rábano que sembraste en un terreno que regaste con agua con arsénico, te va a hacer daño. Entonces, mejor consulta con las autoridades de salud. Me gustan las matemáticas, pero soy muy malo. Bueno, Einstein decía eso de sí mismo, ¿eh? Que él era malo en matemáticas y realmente no era muy, muy bueno. Era bueno para otras cosas. Sí, bueno, soy muy malo, pero con el tiempo en mi trabajo no he podido entrar a estudiar de lleno. ¿Dónde podré estudiar matemáticas desde ecuaciones lineales hasta cálculo diferencial e integral solo con el fin de poder satisfacer mi capricho? Cristian, mira, en alguna ocasión en la sección de Historia de la Ciencia les platiqué de un soldado de Napoleón que quedó atrapado en Rusia durante la desastrosa campaña contra Rusia. Se quedó metido en una mazmorra mugrosa durante 2 años y allí pudo hacer descubrimientos matemáticos importantes. Lo primero que necesitarías, bueno, obviamente acercarte a gente que sepa de matemáticas sería muy útil, pero si no tienes esa oportunidad, pronto les voy a ofrecer algunas ligas en internet donde pueden ayudarse a aprender algo de matemáticas, pero simplemente busca un buen libro de cálculo y consíguete eso que ahorita está resultando más difícil de hallar que el oro o los diamantes. Consíguete un poco de tiempo libre y dedícalo nada más a eso. Si de manera sistemática puedes salvar media hora del día y clavarte en el libro, te aseguro que vas a empezar a hacer progresos. Es inevitable. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.